Malas prácticas en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Se omitió la presentación de dos testigos en la inscripción de defunción. Un funcionario del Registro Civil ordenó al Departamento Administrativo del Registro Civil la modificación del diseño de los libros de inscripción de defunción en lo relativo a que se suprimiera el espacio donde se consignaba al primer testigo e instruyendo de que solo se imprimiera en el diseño la información relativa al segundo testigo. Muchos funcionarios presentes al momento de tomar la decisión indicaron que la ley establecía de manera categórica que cuando se carece de documentos es obligatorio presentar dos testigos. El alto funcionario del Registro Civil indicó que no era necesario, porque el declarante se constituía en el primer testigo a la vez, y que por lo tanto solo se necesitaba exigir en esa circunstancia al segundo testigo. Cosas absurdas. Si yo, por ejemplo, voy a adquirir una propiedad y para que se formalice legalmente esa compraventa, el abogado y notario que hará la escritura, además de tener todos los antecedentes de dominio, consignará a dos testigos que están presentes al momento en que el vendedor y el comprador formalizan ese acto. Pero preguntamos más por sentido común. ¿Podrá el comprador o el vendedor constituirse en testigos? Por ejemplo, en matrimonios, ¿podrá el contrayente varón y la contrayente mujer ser a la vez testigos de un acto donde ellos son los protagonistas en el sentido de que la formalización del mismo corresponde a ellos? Absurdo. Curiosidades del Registro Civil. El día en que se suprimió la información del primer testigo y de manera inédita y ridícula, se indicó que el primer testigo era el propio declarante de la defunción. Malas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.